Hola, me llamo Cristel, estoy entrevistando a los alumnos de sexto grado de la Escuela 18 de 2 Alejandro Carbón. Estoy con Sofía, Bruno, Emma y Lara. Estamos haciendo una entrevista de las redes sociales. ¿Qué redes sociales usas? En Instagram, TikTok y WhatsApp. Instagram, TikTok y WhatsApp. TikTok. Instagram, TikTok y WhatsApp. ¿Qué podría ser peligroso en las redes? No sé, el acoso virtual. Lo del manipular virtualmente. El cyberbullying. No sé. ¿Qué medidas de cuidado se pueden usar? No tratar de hablar con gente que no conoces. Tratar de ignorar, por ejemplo, TikTok, si te parece que alguien te escribe y no conoces, tratar de ignorarlo. O si te hablan mal, responder bien, pero no intentar agredir de la misma forma. Si te mandan un mensaje de un desconocido, no respondas. Si te habla un desconocido, ignorarlo, porque te puede pasar algo así. Si te pasara algo de acoso virtual o lo que hayan dicho, ¿qué harías? Bloquearlo. Bloquearlo y decirle a mis padres. Bloquearlo, denunciarlo y decirle a mis padres. Y también bloquearlo y decirle a mis padres.